Escala Alternativa, el programa, el espacio perfecto para darle un espacio a tus oídos. Ay, güey, se siente bien estar de vuelta. Les habla su anfitrión y amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para toda Latinoamérica y más allá. Donde sea que se encuentren, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y muchas gracias por sintonizarnos en la frecuencia de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más. Digo, se siente bien estar de regreso porque durante años, ¿qué será? Alrededor de dos años, este fue el horario que yo cubría, sábados y domingos a la una de la tarde. Un horario pues bonito, empezando la tarde, moviéndonos con buena música. Y es cierto sentido de nostalgia estar aquí de vuelta con ustedes y con toda esta música que tenemos el día de hoy. Este horario originalmente era ocupado por mi compañera Mayu, su programa Blue Moon, también un programa dedicado a la música. En ocasiones era ocupado por mi compañero Haru con su Club 4. Y en ocasiones por los chicos de Bombori. En esta ocasión, bueno, me tocó adelantar una emisión ya que mi horario principal o mi horario de transmisiones en este momento son los domingos a las 7 de la tarde. Que no podré cubrir el día de mañana por cuestiones personales un tanto... Un tanto fuertes, un tanto importantes. Boda. No voy a entrar en mayores detalles porque el solo hacerlo me pone la piel de gallina y no queremos que ocurra eso ahorita. Para quienes estén escuchando, para quienes estén pues incorporándose a la transmisión, conociendo el programa, conociendo a su servidor, Escala Alternativa es un programa donde ponemos todos esos sonidos desconocidos para algunos, a lo mejor un tanto extraños para otros y para otro grupo de gente, sonidos con los que están familiarizados pero que no conocen bien a fondo. Dicho de manera un tanto coloquial y pretenciosa, en Escala Alternativa pasamos es toda esa música que no sabías que te gustaba. Sí, no es algo que me gusta usar mucho. Se siente de repente feo. Entonces, se siente pues un tanto payaso, ¿no? Un tanto sangrón. Punto es, de esto se trata el programa del día de hoy. Y a su servidor lo pueden contactar por las vías de siempre, por los canales de comunicación habituales, los cuales son mi Facebook, en donde me encuentran como Sander Nexus, en Twitter, donde me pueden echar un grito a @sander_anexus, en el chat IRC me van a encontrar como Sander Nexus, digo, todavía no entro, y todo el contenido del programa se distribuye por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ahí ponemos la lista de reproducción, ahí tenemos los programas grabados. Si me llego a encontrar con algún link de descarga de música pues importante, interesante, ya sea pues de paga o gratuita, un estilo de... bueno, un tipo de descargas que nos encanta a todos nosotros, legal, gratuito, también lo que me llegue a encontrar, lo ponemos en ese grupo. Y por supuesto, todas las opiniones de todos ustedes, comentarios, saludos, también van por este lado. Importante, el grupo de Melómanos de Escala Alternativa es por donde se van a hacer los pedidos, que en esta ocasión tenemos espacio para tres de ellos. Voy a hacer la publicación pertinente en su momento. Y pues por aquí, por estas vías, es que nos vamos a estar comunicando. Y hablando, por cierto, de música, para como una sesión introductoria para que aquellos que no están familiarizados con el programa, que están sintonizando en este momento, llegan a conocer de lo que se trata Escala Alternativa, pues les traemos este sábado especial, este programa de rock alternativo. Vamos a tener música de algunos grupos que conocemos, pero no va a ser la música de siempre. Vamos a tener música de algunos de grupos nuevos, algunos que quizá no conozcan, para pues, que se den una probadita de lo que es el, a grandes rasgos de lo que manejamos en el programa. Todo esto es pues hecho inspirado en una propuesta de uno de mis escuchas frecuentes, Sebastián Talero, a quien le envió un saludo, no sé si está escuchando. Una persona que pues, siempre colabora mucho con nosotros, siempre platica mucho. Le gusta mucho la música, eso es bueno, eso es casi que un requisito para pasar un muy buen rato aquí. El día 18 de septiembre, el pasado domingo, puse por ahí unas bandas de rock alternativo que les gustaron a algunos y dicen, ah, pues ¿por qué no escuchamos más bandas similares? Bueno, vamos a escuchar sonidos muy parecidos a esos grupos, sobre todo a ese grupo de rock alternativo, rock indie, que ha conquistado prácticamente Latinoamérica, que ya hizo una gira por este continente el año pasado. Se presentaron, me parece, en Perú, en Chile, no sé si en Argentina, y también en México. Estoy hablando de Asian Kung Fu Generation. Todos los fans de Asian Kung Fu Generation, quédense en sintonía, porque la música que tenemos para ustedes quizá sea de su agrado. Ya hay algunas personas reportándose, y a quienes les envío también un saludo muy muy grande, por supuesto, un abrazo, y agradeciéndoles su sintonía. Con mi compañera Mayu, la otrora titular de este horario, que dice que es un placer y una sorpresa escucharme en este espacio. Muchas gracias, Mayu, qué bueno que sigas en contacto, en comunicación con nosotros. Así como mi querida, mi estimada Wendy, un saludo para ella hasta Perú. Sé que al menos podrá escuchar una hora antes de que salga su trabajo. Tokiji parece que está aquí con nosotros. Y un saludo también para Orazán hasta Argentina, que nos pregunta si Orange Range es considerado una banda de rock alternativo. Sí, considerado una banda de rock que mete pues otros tonos como de reggae o de rap. Pero sí, básicamente Orange Range también se considera rock alternativo. Empezando este programa, me parece que no hay mejor forma que con aquellos que fueron probablemente y seguramente no de los pioneros, porque había varias bandas antes de ellos con un sonido muy similar, pero los que hicieron este sonido pues bastante más simplista, los que lo llegaron a popularizar en Japón. Estoy hablando de The Pillows, la banda de Sawao Yamanaka, junto con un bajista y un baterista, ahorita les paso los nombres, que empezaron por allá de 1991, obviamente cuando lanzaron pues su primer álbum ya como grupo. Tenían desde mediados finales de los 80s ya conformados como agrupación. Yoshiaki Manabe es otro de los miembros, que es guitarra, y Shinichiro Sato en la batería. Había también un bajista, Kenji Ueda, que no duró prácticamente nada, por ahí unos 3-4 años. Pero en fin, The Pillows, junto con un grupo de músicos de apoyo, pues ha lanzado álbum tras álbum de manera incesante desde esos años, y al día de hoy, y este año lanzaron su más reciente disco, me parece que en abril o en mayo, Stroll and Roll. Es su vigésima placa discográfica. Y vamos a tener algo. Vamos a tener algo de este grupo que data de unos añitos atrás. Con esto vamos a empezar, pues, a poner el tono del programa. Vamos a empezar a ayudarlos a todos ustedes que están sintonizando a que se familiaricen con estos sonidos, con esta corriente y sobre todo con el estilo muy particular que se llega a ocupar en Japón. De esto se trata Escala Alternativa, música para tus oídos, el que forme parte del soundtrack de tu vida. Y vamos a empezar con esta canción. Esto es Daydream Wonder. Trabajo muy gordo, con mucho cuerpo, forma parte del tema Yellow Beans, el artista sigue siendo The Pillows y estamos en el sábado rocker de Escala Alternativa. されたいのかい珍しいのかいチープなスリルに憧れてるのかい後は捨てたのかいまだ間に合わせかもYellow Beans Yeah

me escuchaba, inició como escucha los sábados cuando trabajaba. Y pues, qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos. Ella fue una de mis de las primeras escuchas que se incorporó a esto. Que fue, pues, me parece de las frecuentes. Y era, pues, un programa. Uno de sus programas favoritos. Yo espero. Digo, yo esperaría, yo quisiera que sí. Y así como ellos, así como Mayu, que me saluda también en el mensajero de Facebook. Así como todos estos, los invito a todos ustedes a que se integren a la comunidad melómana de Radio Nimenexus por medio de Escala Alternativa. Lo pueden hacer comunicándose conmigo en Facebook, a donde me... En donde me encuentran como Sander Nexus, que por cierto ya hay una persona que me mandó una solicitud de amistad, Quirito Lara. Le envié un saludo, ya acepté su amistad, ya acepté su solicitud, mi estimado. En Twitter me pueden también encontrar como @Sander_Anexus, ahí me pueden echar un grito. En el chat IRC me van a encontrar como Sander Nexus también. Y les recuerdo, todo el contenido del programa se distribuye por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Lo buscan ahí en la barrita de arriba, piden integrarse, yo con mucho gusto los agrego para que conversen con todos nosotros. Ya tenemos por ahí un par de pedidos mismos que voy a bajar en breve. Un pedido de Scandal, Take Me Out. Y uno del buen Toquilli, todavía no he visto cuál. Entonces, pues lo vamos a dejar como sorpresa. Me mencionaba Sebas que si no había posibilidad de poner algo de Nirvana. Este año es el 25 aniversario del álbum Nevermind, del que los lanzó a la fama y al estrellato. No tengo música de Nirvana a la mano, mi estimado, pero tú puedes hacer tu... Puedes, si quieres, cambiar tu pedido para escuchar una canción completa en el bloque pertinente. No sé si ya le había enviado un saludo a otra persona que nos está escuchando, Miguel Vargas Alvitres, un saludo para él, justo hasta Perú. Y de nuevo, un saludo y agradecimiento a todos los que están aquí con nosotros. Qué recuerdos. Había ocasiones en las que me levantaba de dormir faltando 10 minutos para el programa. O sea, alrededor de 12:50 y... Pues muévele, güey, como puedas, como se te ocurra, pero saca un maldito programa. Yo creo, pues, también la vida ocurre, entonces uno crece y se hace más responsable en ciertos aspectos. Este para mí es uno de ellos, entonces el programa lo trato de tener preparado al menos un día antes. No siempre se puede, pero al menos ya tengo la idea en la mente y esa es la que me baso para trabajar. Es mucho más sencillo. Otra pregunta de Sebastián Talero. ¿YouTube es alternativo o Brit? Yo me imagino que te referías a Britpop. Tienen etapas. Sus discos de los 70s, 80s eran más rock alternativo. Los discos con los que sacaron en los 90s eran más Britpop. Y ya los discos subsecuentes en la década del 2000, había unos que eran más rockeros, otros más poperos. Su último disco fue un bodrio. No sé qué otro género calificarlo, pero... YouTube es una banda con sus variaciones. Después de lo que acabamos de escuchar con The Pillows, nos vamos a oír un par de... de canciones de una banda pues más, más joven. Tienen alrededor de 9 años de vida apenas. Estoy hablando de los chicos de Mono Bright. Algunos los habrán escuchado porque ya han hecho un par de temas para la serie animada Gintama. Hicieron un ending de nombre Moonwalk, hicieron un opening de nombre Anata Magic. Anata Magic es un temazo bastante, bastante agradable. Y precisamente los traemos aquí con estas variaciones que tienen ellos, o con su concepto de rock alternativo, con dos temas curiosamente de sus inicios, cuando pues eran como más atrevidos, más aventados, más indie, si los podemos llamar así. Vamos a empezar a escuchar a Mono Bright con este tema que lleva por nombre Mahono Writer, un vocalista con una voz muy muy divertida, unas guitarras pues muy muy alegres, en general una melodía que es bastante agradable. Todos los fans de Ishaku Generation, paren oreja, esta banda les puede gustar. Ellos son Mono Bright y ellos son la siguiente parada en este sábado rocker. Oh, Esta es una de mis canciones favoritas de este grupo, de su primer EP. Esto es Shonen in the Sun. El artista es Monobrain. Regresamos después de escuchar a esta genial banda Monobright con dos de sus temas, Mahon Writer, Shonen in the Sun, el último, un tema que me encanta, la canción por la que los conocí y que me gustó mucho su sonido, bastante dicharachero, bastante alegre, una muy muy buena banda. Todo lo que ponemos aquí, por supuesto, ampliamente recomendado para que lo sigan. Ya hoy en día, con esta maravilla llamada internet, pueden encontrar cualquier tipo de música al alcance de un par de clics. Nos vamos entonces con otro grupo. Ellos llevan por nombre Grapevine. Una banda que me parece de Tokio, que es de esos grupos antaños que como no son muy conocidos, a lo mejor no muchos le dan crédito. Un poquito de historia. Antes precisamente de The Pillows, que popularizaran pues esta corriente de rock más simplista, más alegre, había bandas de rock blues que eran pues como que los grupos de facto para la gente de Japón. Bandas como The Elephant Kashimashi, The Michelle Gone Elephant, The Street Beats. Todo ese tipo de grupos pues eran una... hacían una música que era como más cercana, podríamos decir... podríamos decir a... pues por poner un paralelo, ¿no? A The Who, a Led Zeppelin, que a... que más, algo más parecido a lo mejor, no sé, a Oasis. Por poner un ejemplo de la analogía. Llegó The Pillows, cambió las reglas del juego. Y Grapevine, pues precisamente agarró lo más bluesero de las bandas de antaño. Y lo aplicó al estilo que había, pues, de alguna manera consolidado, institucionalizado The Pillows. Y lo que salió fue una combinación bastante, bastante agradable, alegre, interesante de música. Ellos empezaron por allá de 1997. Entonces también es una banda que tiene su rato. Y lo vamos a escuchar con dos de sus temas. Uno de finales de los 90, principios del 2000, y otro de mediados, que es precisamente con el que vamos a empezar. Esto lleva por nombre Sono Mirai. El grupo, se los recuerdo, es Grapevine. Bandas que tocan un rock alternativo, estilo, digamos, estilo indie, todavía más viejas que Asian Confederation. Sí, señores, es posible y sí existen, y las vamos a escuchar en este momento. No se despeguen del sábado rocker de Escala Alternativa. We'll be right back. estos acordes que suenan muy parecido a una canción de Asian. El tema es Bokura Nara, el grupo es Grapevine. Estamos en el sábado rocker de Radio Anime Nexus. Agarría, regresamos después de esta ración de blues rock gracias a Grapevine y sus temas Sonomirai y Bokura Nara. A continuación vamos a tener a uno de los chiquis del programa, vamos a tener a otro grupo de esos de antaño que como nadie escucha de ellos, nadie conoce. Se los vamos a presentar a todos ustedes en el espacio de hoy. Estamos hablando de Triceratops, un grupo que es pues, prácticamente de los consentidos de aquí de este programa. Una banda de Tokio, Japón, que empezó en 1996. Y ellos sí tienen un sonido más más apegado al rock británico, influenciados principalmente por la invasión Brit de grupos como los Beatles, Rolling Stone, U2, Radiohead y ese rock and roll que es muy muy influenciado por el género blues, el más antiguo género musical en el planeta. Ya hemos puesto varios temas de su etapa bluesera en emisiones anteriores del programa. Hemos puesto Raspberry, hemos puesto If, hemos puesto, ¿qué más? Going to the Moon. Ellos vaya que le han movido mucho a su estilo. Porque si bien empezaron como una banda de rock and roll con tintes de blues, a partir de su álbum Level 32 de 2006 metieron muchos sonidos ya más sintetizados, electrónicos, al punto de que su más reciente álbum, su último disco Songs for the Starlight de 2014, se puede considerar ya un álbum del género disco. Es un tema, pues vaya, interesante porque permite a una banda pues, irse renovando, irse refrescando y no quedarse pues en el mismo lado, ¿no? No quedarse estancados. Algunos los comparan con, más bien, los llaman la versión masculina de Duas Infinity. Más bien un Duas Infinity con un hombre en las vocales, porque son una banda tan versátil que pues prácticamente checan todo género, que hacen una vuelta, un elipse y regresan al punto de origen. Es bueno eso, es muy muy bueno. Porque permite pues la renovación de sus sonidos, de su imagen. Y pues sobre todo de lo que quieren hacer, ¿no? Sebas Talero nos pregunta cuáles son bandas alternativas de Oriente y Occidente. Vamos a responderle al buen Sebas, porque es una pregunta que tiene que ver con precisamente con este programa. Mientras tanto, les recuerdo a los demás que se pueden comunicar con su servidor por los medios de contacto habituales. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un grito a @sander_anexus. En el chat IRC, no sé si entré. Estoy teniendo como que broncas para entrar. Pero me iban a encontrar como Sander Nexus. Les recuerdo los pedidos, los saludos, todo. El contenido del programa, links de descarga, los programas grabados. Los pueden encontrar en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, así como hacer sus pedidos. Esto es un detalle que les menciono a todos ustedes. Yo no veo el tablero de pedidos, yo no veo la página de Radio Nimenexus. yo me enfoco, me ubico en mi grupo. Mismo que siempre les comento y que siempre les hago extensivo. Entonces, por favor, ténganme paciencia y no se enojen. Si hicieron pedido hace 2-3 horas cuando no había ningún locutor y quieren que... cuando me encuentren en línea, pues quieren que sea la primera canción que escuchen. Las cosas no funcionan así. Vamos entonces con música de este grupazo, uno de mis favoritos, uno de los consentidos también de este programa. Son los rockeros Triceratops, con algo de su álbum Made in Love, algo tanto más electropop. Esto que vamos a poner a continuación lleva por nombre Future Folder. Paren esa oreja, chicos, estamos en el sábado rocker de Escala Alternativa. Why? Esto que escuchamos es parte de su álbum We Are One de 2010, Triceratops con I Go Wild. Habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Y regresamos después de escuchar a este grupo, uno de mis favoritos, uno de los consentidos de este espacio, Triceratops, con dos temas agradables de su etapa ya más electro-rockera, Future Folder de Made in Love y I Go Wild de Made in Love. ¿Qué pedo? No, el álbum es We Are One. ¿Cuál editado, Rufián? Sigo enviando saludos a todos los que se están comunicando. Orazán me pide algo de One Ok Rock, mismo que vamos a tener en el bloque pertinente, que va justo después de lo que pondremos a continuación. Y es un grupo que tuvo una historia un tanto trágica unos años atrás, pero que al día de hoy están para arriba y dándole con todo. Estoy hablando de Fuji Fabric, un grupo que inició por allá de el año 2000, precisamente con esta corriente rock alternativo, indie rock, algo de power pop, liderados por un guitarrista, vocalista y pues mucho, con mucha sapiencia musical, Masahiko Shimura. El letrista, el vocalista, guitarrista rítmico, que murió desafortunadamente de causas desconocidas el 24 de diciembre. Mira nomás, Nochebuena, qué mal pedo. De 2009. El grupo aguantó un rato, ¿qué vamos a hacer? Y ya después, como que se animaron. Continuaron haciendo lo suyo y al día de hoy son una banda que me parece disfruta de cierto nivel de reconocimiento y popularidad. Hicieron para la serie Suritama el opening que se llama Sure Sure Monochrome. Sus canciones han formado partes de, me acuerdo, otro soundtrack u otros dos. Y más recientemente hicieron el tema Polaris, que fungió como, no estoy seguro si opening o ending, del spin-off de Maggie, de la leyenda de Sinbad. Bastante agradable, bastante entretenido el manga de Maggie. En una época donde ya todos los shonen se están acabando, ya no saben ni a qué santo arrimar, más bien ni a qué árbol arrimarse. Este es de los buenos, según él. El autor dice que también se va a acabar pronto o ya está en su último arco argumental, entonces esperemos, esperemos que no lo apresuren, porque si no luego salen bodrios de finales como el de Naruto o como el de Bleach. Vamos a tener música de los tiempos de Masahiko Shimura. Empezaron con 3 EPs indies, A la Carte, A la Mod y A la Molto. De este mismo, de 2004, se desprende lo que vamos a escuchar a continuación. Una canción que de hecho puede sonar muy parecido a otra banda que me imagino algunos ya habrán escuchado, School Food Punishment, haciendo por ahí algunos openings, endings también. Participaron en Higashi no Eden, participaron en Number 6. Son pues este tipo de power pop con un piano que le da mucho, mucho cuerpo al tema. Esto se llama Hanaya no Musume. Esto es Fuji Fabric. Los estoy buscando. Ay. Y esto es el Sábado Rocker en Escala Alternativa. Paren esa oreja, chicos, y sigan haciendo rugir esas guitarras. Radio Anime Maxus. We'll be right back. Esto es Wish Fabric con música de su álbum Teenager de 2008. El tema se llama Kinen Shashin. Regresamos después de este bloque fujifabricoso. Con pedidos varios, bueno, todos de ellos me parece se acomodan al espectro de rock alternativo que hemos estado manejando en el programa. Y en esta ocasión le toca a Sebastián Talero, al buen Toquilli y a Orasan compartir su gusto con nosotros. Y empezaremos precisamente con una banda de rock tan alternativo como puede haber. conformado en su totalidad por chicas, ellas son Scandal, y esto es, me parece, su más nuevo sencillo llamado Take Me Out. Este pedido rock con sonidos folclóricos japoneses es Wagaki Band con Hakuhan, pedido del buen Tokiji. Saludos hasta New Jersey. Sarano yo, 回るさま響く吠えつかれたに証を刻みつける噛みしめるように果実を Estos son los Jonas Bro. Ah, cabrón, no, espérame, no. La etiqueta estaba mal. Estos son One OK Rock. Y el tema lleva por nombre Dreamer. Un pedido de Horasan para él, con mucho cariño. Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha. Y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Regresamos después de este bloque de pedidos. Muchas gracias a todos los que lo hicieron y compartieron su gusto con nosotros. Formaron parte de la lista de reproducción del día de hoy. Muchas gracias a Sebas Talero, a Orasani y al buen Tokiji por compartirnos su música. Y bueno, ¿qué sería de este sábado rocker sin la banda? Digo, la banda que hizo que mucha gente volteara a ver a la escena precisamente de rock alternativo en Japón. Estoy hablando, por supuesto, de Asian Kung Fu Generation, que tienen ya alrededor de 20 años de vida, aunque empezaron a sacar sus discos por allá del 2000. Un dato nada más. En la banda que yo utilicé para abrir el programa, que son Straightener, de nuevo, son una de las consentidas del show. ¿Por qué los puse a ellos y no a Cian? Bueno, es sencillo, Straightener, busco cualquier excusa para ponerlo en el horario habitual. Es de hecho raro poner una rola de ASEAN si no es este estreno o pedido en el programa habitual. Pero me gustan, aunque me gusta más Straightener, por supuesto, me agradan las dos. Y hoy me parece que Vale la pena que lo pongamos, porque esta banda, esta agrupación, pues además de lo ya mencionado por su servidor, pues también son de esos grupos que ayudan mucho a la escena indie de su país, la escena pues alternativa precisamente, con la realización de su Nano Mugen Fest, donde mandan a llamar a varias bandas emergentes de rock alternativo en Japón y algunas tantas un tanto consolidadas en Estados Unidos para que pues amenicen este festival. Ya ocurrió que Asian Kung Fu Generation y Third Eye Blind, una banda norteamericana de rock alternativo, hicieron un cover de la popular Song to the Blur, mejor conocido como la canción del FIFA 98. ¡Woohoo! Esa mera. Todos la conocen, por favor, por amor de Dios, no nos hagamos. Entonces me parece que darle su reconocimiento merecido y justo en este sábado rocker, pues es hacerles justicia. Y lo haremos al más puro estilo escala alternativa. No pondremos sencillos, pondremos esas canciones que forman parte de álbumes, pero que rara vez, pues ahora sí que les pegamos oreja porque no salieron en ningún lado o no las ubican muy bien, no las conocen. De igual manera son unos temazos. Vamos a iniciar con esto de su álbum Landmark de 2012. Esto lleva por nombre 1980. Esto es Asian Kung Fu Generation y esto es el sábado rocker en escala alternativa. Radio Anime Maximus. ¿Por cuál otra? Give me money, salu money, fake Y esto es parte de su álbum World, World, World de 2008. Esto es Asian Kung Fu Generation con Number 9 en el sábado rocker de ska alternativa. Y después de escuchar Asian Kung Fu Generation, nos vamos pues al bloque que es de los habituales en este programa. La mayoría de las veces este programa no será la excepción. Por ahí tendrá algo poquito de ese rock alternativo mismo que vamos a escuchar a continuación. Este es el bloque yacero. Tenemos música de ese género y sus derivados. Bossa Nova, Lounge, Fusion. Ahí de repente también tenemos algo de blues, algo de electropop de Shibuya Kei. Y hoy vamos a tener música pues para varios de nuestros escuchas. Vamos a tener música que seguramente le gusta a Mayu, si todavía nos está escuchando, para que se ponga trucha. Y vamos a tener música, vaya, de los que están hasta arriba, de los dioses de nuestro Olimpo Escalo alternativista, The Reign of Kingdom. Una banda bastante indie, tan indie que pide cooperacha de sus fans para que puedan hacer sus tours, hacer sus discos. O sea, les gusta mucho la música, se dedican a esto. Más bien, les gusta mucho la música, lo hacen, lo saben hacer, pero no se dedican a esto. No les sale, ahora sí que no les salen los números y muchas veces por eso de repente tienen problemas. En lo que me parece la definición de lo indie en estos años y con estas tecnologías, The Reign of Kingdom abre una campaña en Patreon donde todos los interesados, como yo, vamos a poder dar desde $1... para que ellos financien el proceso de grabación de su nuevo álbum. Sin disqueras, sin casas productoras, solo ellos haciendo uso, me parece que muy bueno, por lo que parece, muy buen uso de el apoyo financiero que le dan sus escuchas y sus fans. Ya tenían lista una canción misma que dieron de manera gratuita a todos los, vaya, a todos los patrones, a todos los que les diéramos ese dolarcito al menos para su campaña. Se llama Human Convention y es un cambio de ritmo bastante impresionante, me parece bastante agradable, de Reign of Kingdom. No, es su primera canción sin piano. En lugar de eso meten sintetizadores por ahí y algo de teclados. Uno pensaría inmediatamente, ay güey, la van a cagar. No, estos señores no la cagan. Estos señores lo hicieron a lo grande y les salió una verdadera maravilla. Es indie rock, es jazz, es rock progresivo. Tiene toques también de lounge. Estos señores es una pieza maravillosa. Misma que lo traemos a todos ustedes. De esta banda Reign of Kingdom, que ya no es banda, ya es todo un colectivo. Antes era nada más una guitarra, voz, bajo, batería y piano. Ahora son una voz, dos guitarras, un bajo, una batería, un piano, un teclado, un percusionista. Van a poder escuchar por ahí unos tambores bien cumbionzotes en esta rola. Y un saxofonista. The Reign of Kingdom ya no es una banda, es un colectivo. Y me parece que si siguen en este nivel, van a hacer volar la cabeza de todo aquello que los escuche. Este es el magno estreno de la más reciente canción de The Reign of Kingdom, con permiso oficial de ellos, porque fui, se los pedí y me dijeron que sí. Que lleva por nombre Human Convention. Paren muy bien esa oreja y vamos a disfrutarla. Esto es el inicio del bloque yacero. Omen. Time words and illusion, a human convention, like watches and weekdays, just another invention. Villa de canción. Y esto es el más reciente sencillo de Tokyo Ska Paradise Orchestra con Ken Yokoyama. Esto lleva por nombre Sayonara Hotel. Sayonara no hotel, owari no melody, ichiyoku tabu aga. We'll be right back. を開けばすぐに燃やせるだろう。この恋は湿ったままの花束。どんなに曇って夜星が見えなくてもいつか見た輝きがある。雲の向こうにまだ光ってるはず。幸せの面影どうしても消せない。打ちのめされてまた信じてしまう。さよならの意味さえきっと忘れてしまう。ホテル que escuchamos, esto tan sensual, tan tranquilo, es música del nuevo álbum de Clásico y Project Travelers, una banda coreana de pop y electrónica de las que le gustan a Mayu, y esto lleva por nombre Sweet Life. Surprise, you cry, Radio Anime Nexus. Y regresamos, chicos, nada más para despedirnos después de esta muy buena dosis de música, después de todo este rock alternativo y este bloque yacero que la verdad estuvo impresionante. Hubo personas que ya se incorporaron hasta después a la transmisión, casi al final. De igual manera les envío un saludo enorme a todos ellos. Un saludo a John Mergel hasta Uruguay y por supuesto un saludo enorme a la felicidad de todos, a la alegría del programa, a Rosita Zucchino, que ya se incorporó a este espacio, junto con mi compañero de Club 4, Haru, que me pasa la cartelera del NotFest Japan. Le decía, hay varios grupos de ahí que realmente no conozco, los de Japón, y los que sí me son familiares de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, realmente no me llaman la atención o me son indiferentes. Entonces, lo único que veo así que me gusta... bueno, y Gazette me caga la madre, eso sí. Eso sí va porque va. Pero lo que veo ahí que vale la pena es la presentación de Mock, la presentación de Man With A Mission y ya. Y ya. No conozco el Codex, no conozco Cold Rain, no conozco Rise. No conozco Rotten Graffiti, no conozco Sim, no conozco Crossfade, no conozco Her Name In Blood. No son así como que... De repente tengo gustos un tanto especiales. Y bueno, este fue el programa del día de hoy para todos ustedes, chicos. Le pedí a Tipei que me confirmara si anda por ahí, que me avisara para pasarle controles. Cualquier cosa, mi estimado Tipei, pues... Ahí dime. Ah, otra cosa que les iba a mencionar. Como se los dije al inicio del programa, se los digo al final, ¿no? Estoy transmitiendo hoy a esta hora porque el día de mañana no voy a poder. Se cruzaron por ahí unas cuestiones personales que voy a tener que atender, pero de todos modos no quise faltar otra vez a mis transmisiones, por eso hice el cambio de horario. Entonces el programa de hoy es, en teoría, el que iba a pasar mañana. El domingo a las 7 de la tarde, domingo 25 a las 7 de la tarde, pues ya estarán o con el buen Auto DJ o con algún otro de mis compañeros. Está por confirmarse. Pero mientras tanto y hasta entonces, pues espero que hayan tenido un muy buen sábado, que les haya gustado la música que traje para ustedes, que se la hayan pasado pues a toda madre en este programa. Espero que tengan un bonito resto del día. Cuídense mucho y sean responsables. Muchas gracias a todos por formar parte de este programa. Esto fue Escala Alternativa, yo fui su anfitrión y amigo Sander. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Radio Anime Nexus. Radio Anime.